mundo no hay otro. Y en tus ojos profundos yo veo mi amor primero. Como tú no hay ninguno. Como tú, no hay ninguno.